conversando con el licenciado Alfredo Yaco. Él nos estará comentando acerca del reporte del mes de diciembre del año 2009 y lo que va del año 2010. Bienvenido a la Cámara de TV 721. Sí, realmente es importante mencionar que aun cuando todavía no hemos terminado este dispositivo de seguridad Navidad-Año Nuevo 2010, pues realmente ya tenemos algunas estadísticas parciales de los resultados de este evento. Hay que mencionar que nos preocupó bastante el hecho de los accidentes de tránsito, aun cuando hemos hecho muchos llamados a la conciencia de las personas, pues a veces se olvidan que ellos son los usuarios de una máquina muy peligrosa, y hemos tenido muchas intervenciones, especialmente en lo que se refiere a accidentes de tránsito. Igualmente se hizo una campaña bastante fuerte sobre la utilización de la pólvora, especialmente por parte de niños. Según los reportes que hemos tenido hasta el día 30, ingresaron a diferentes puestos asistenciales 37 personas como resultado de quemaduras por estar expuesto a este tipo de acción. Ya conversamos con la gente de Corpo Salud con la finalidad de tratar de recolectar unas estadísticas reales a nivel del estado Táchira para hacerle público a las personas sobre los efectos que produce la utilización indiscriminada de la pólvora. Nos ha preocupado de lo que va de este año 2010, que empezó con incendios de vegetación muy intensos. Tuvimos durante este fin de semana 5 incendios en Rubio de vegetación, algunos de ellos todavía se están siendo combatidos. En el sector de Delicias, ahí también hay un incendio de vegetación que ya lleva 3 días, lo están laborando personal del Parque, Ministerio del Ambiente, la Guardia Nacional, de la gente de la Protección Civil del municipio, así como voluntarios. En el sector de Pregonero, en frontera con el Estado de Mérida, también se ha desatado un incendio que ya llevan 2 días también combatiéndolo. Y a nivel de jurisdicciones del área metropolitana, en Independencia, en Cordero y en San Cristóbal, donde realmente ayer se presentó una emergencia bastante seria con el incendio que se presentó en la marginal del Torbe, en el cual inclusive se vio afectado un efectivo bomberil. Yo creo que con todos los problemas que tiene el Táchira por racionamiento de luz, el problema del agua, de la escasez de agua, es muy importante que la ciudadanía entienda de que estamos haciendo un daño ecológico muy grande a nuestro estado, y si no creamos conciencia y no entendemos la gran responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos, vamos a crearle mayores conflictos a nuestro estado. Por eso es un llamado a la ciudadanía de que esté muy atento, que denuncie a aquellas personas que se dediquen verdaderamente a producir estos incendios de vegetación, porque están degradando de forma total el ambiente de nuestro estado.